Lo saludamos a Roberto. Roberto, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Yara Candia, Abner Lobos, aquí en los encuentros de Viedma. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, primera aclaración, no soy biólogo, soy sociólogo. Ah, no, pensé que había dicho sociólogo. Yo entendí sociólogo también. Ah, bueno, está. Me pareció, a lo mejor escuché mal, perdón. La comunicación, ¿viste? El medio. Se pone la culpa al medio, sí. No hay problema. Bueno, aclarado eso, Roberto, qué bueno esto, ¿no? De poder tener acceso y que todo el mundo quiera participar, porque estuve mirando allí, que no hay requisitos prácticamente, el que lo quiera hacer, lo hace. Contanos en qué va a consistir este curso virtual sobre agroecología. Sí, realmente es una muy linda oportunidad. Nosotros ya hicimos dos ediciones anteriores. Esto surgió, bueno, de la experiencia del INTA, de un convenio también con SUPAGRO de Francia, donde yo estuve por un programa de cooperación científica residiendo algunos años allá. Y bueno, y ya ahora podemos hablar con la experiencia de los dos primeros cursos, así que podemos hablar con muchos fundamentos. Siempre tuvimos fe de entrada, pero realmente fue muy muy exitoso las dos primeras ediciones, con mucha masividad de participación, porque la modalidad del curso está diseñado como para soportar realmente grandes números, pues un diseño que permite... Bueno, les voy a contar cómo es, después hablamos de la modalidad, después si quieren hablamos más de agroecología. ¿Cómo no? Pero la modalidad es bueno, todos los participantes, en este caso va a empezar el 1 de marzo, los primeros 2 días van a ser de introducción a la modalidad, de cómo técnicamente funciona, cómo familiarizarse con la plataforma, digamos, que es muy sencilla. Siempre, bueno, al que nunca la utilizó le cuesta un poquito de entrada, pero es muy sencilla, es cuestión de tener un poquito de paciencia. Y después, los miércoles, ¿sí? Los participantes van a tener a disposición una secuencia, que es un documento de 30 páginas, con videos incluidos, que desarrollan toda una temática, la temática de la semana. Entonces los participantes leen, llevará 3 o 4 horas esa lectura, al ritmo que quieran, lo pueden hacer enseguida o pueden tomarse todo el tiempo que quieran. Y después lo que tiene muy interesante es que se va a foros de discusión, que son muy activos, muy entusiastas, la gente ahí participa en los foros. No es que nosotros respondemos a los foros, porque los números son muy grandes, por lo menos, ojalá que este año repitamos, pero tuvimos 30.000 inscritos la primera y 50.000 inscritos la segunda. ¿30.000 participantes en un curso? Sí, sí, porque es un curso a todo el mundo habla hispana y hace sitio. Entonces, la gente en los foros discute mucho, hay una coproducción de conocimiento interesante, porque el curso se presta muy bien a las personas que están en el tema, porque tiene un contenido que permite profundizar, tener ejemplos concretos. Pero eso es decirle también para el que no está en el tema, para el que tiene curiosidad, para el ciudadano común, es factible de realizar, llevarlo, y cada uno lleva su ritmo, porque hay un contenido básico, pero hay muchos contenidos para profundizar y que quiere profundizar aún más. Y después, a la semana siguiente, el martes, hay una instancia que llamamos en vivo, ahora es cada cual desde sus casas con el Zoom, pero en vivo, donde invitamos a 2 especialistas, 3 o hasta 4 a veces, donde se le preguntan todo lo que emergió en los foros, de las discusiones, las preguntas que hacen para el vivo, o sea, a eso lo vamos siguiendo, no lo vamos contestando porque es muy grande, pero sí lo vamos siguiendo y recopilando las preguntas claves, las inquietudes claves, las dudas que pueden haber quedado. Y ahí tenemos especialistas que se le hace preguntas. Es un programa, el vivo dura una hora, una hora y algo. Y en ese interés se hacen preguntas a especialistas de la mejor calidad de nacionales, de latinoamericanos, europeos también, que responden. Ahí tenemos a Pablo Titonel, tenemos este año incorporamos a Van der Plock, que es un intelectual renombre europeo, pero que ha trabajado mucho en América Latina, ahora es profesor en China, y es especialista en el tema campesinado y en el tema de agroecología, por ejemplo. Claro, buenísimo. Y productores también, en algunos casos, que participan, etcétera. Claro. Así que sí. La gente que ha participado realmente queda muy muy contenta, muy entusiasta. Toda las evaluaciones que hemos tenido son muy halagadoras, sumamente positivas, así que nosotros consideramos que es una linda oportunidad para expandir el conocimiento de la temática, tanto para los productores, que vuelvo a decir, que si quieren introducir el tema, los huerteros o los productores extensivos, porque es para todos los niveles de producción, como para la ciudadanía común, porque tiene que ver con una con repensar el modo que nos relacionamos con la naturaleza, el modo en que vivimos, claro. ¿No? Productores y consumidores, entonces. Exacto, sí, cómo no. Claro, ciudadanía en general. Bien. Y, bueno, ¿cuánta duración tiene el curso? El curso lleva seis semanas, lo ideal es ir siguiéndolo, implica capaz que, nosotros decimos 4 horas, pero puede ser más, depende del ritmo de dedicación que le quieras dar. Bien. Y bueno, y si te atrasas tampoco es grave, porque bueno, lo puedes recuperar. Lo ideal es no atrasarse, porque a veces uno lo recupera más. Sí. Claro, aparte es igual intensivo. El material queda disponible. Claro. Bien, buenísimo. ¿Qué hay que hacer entonces para poder anotarnos? Bueno, hay yo te paso el sitio en internet que te lleva directamente. Uh-huh. Es MOOC, yo te digo MOOC. Bien. MOOC. MOOC. INTA, INTA. GOV, GOV larga. Uh-huh. A. Bien, ajá. Perfecto. Si no, nos podemos ir a las páginas del INTA y ahí vamos a encontrar. Sí, está, lo encuentra por todos lados. Aparte, está muy difundido en las redes ahora. Bien. Nuevamente, para inscribirse, hay que inscribir, el que nunca se inscribió, uh-huh. Sí, inscribirse primero en la plataforma MOOC. Una vez habilitada la plataforma MOOC, directamente en el curso MOOC 2021. Uh-huh. Porque por ahí encuentran los anteriores, pero los anteriores ya están cerrados. Claro. Roberto, ¿me equivoco o tengo la sensación de que cada vez hay mayor conciencia sobre de comer saludable, y esto pasa obviamente por lo agroecológico? ¿Es así o es sensación nomás que tenemos? No, yo creo que sí, y que ahí está la clave, una de las claves, digamos, para ir generando los cambios estructurales que se tienen que dar en el sistema agroalimentario, digamos, ¿cierto? Porque, bueno, en el curso se discute mucho de eso, digamos, o sea, el actual sistema agroalimentario que fue creado en función de la lógica de la modernidad, en el que el sector agropecuario, particularmente lo que se llama como la Revolución Verde, uh-huh. A mediados del siglo XX, que en función de esta carrera, digamos, de producir cada vez más por el crecimiento de la población mundial, etcétera, se agarró una línea de funcionamiento, un paradigma que consistió en la artificialización de la naturaleza, el dominio de la ciencia, la técnica, la empresa sobre la naturaleza, y bueno, que la base ha sido que el mejoramiento genético, la especialización productiva en un cultivo, y eso rompió como los equilibrios naturales de los ecosistemas, y entonces para que realmente un trigo sea altamente productivo con la genética que tiene, o por decir un trigo, cualquier cultivo, uh-huh. Empezó a requerir que se le ponga fertilizantes artificiales, y como el sistema tan simplificado no tiene autocontrol, no tiene dinámicas de control espontáneo, también agroquímicos, y eso nos llevó a que cada vez hay que poner más agroquímicos, más fertilizantes, y en el caso de Argentina, inclusive con el tema en la región pampeana y un poco más allá, con el tema de la soja transgénica, por ejemplo, tuvo el efecto que ese sistema se simplificó aún más, porque hacer la soja transgénica resistente a glifosato, resultó cada vez más fácil producir sembrando soja y con el glifosato matando todo lo que estaba alrededor de la soja, lo único que quedaba era la soja. Uh-huh. Y eso llevó al monocultivo y lo que parecía un sistema que se lo vendía como muy sustentable, porque el tema de la siembra directa estaba asociado, y la siembra directa en sí mismo es buena, está bien. El problema es que fue cada vez en una situación de monocultivo, que ese extractivo de nutrientes y que cada vez este, implicó, porque después empezaron a emerger más esas resistentes a esa lógica, y entonces había que aplicar cada vez más agroquímico y más cócteles agroquímicos, y hoy tenemos una situación de saturación de nuestra matriz productiva, este, con serios problemas de contaminación de suelos, agua, aire, etcétera, y consecuencias para la población, para digamos, el medio ambiente, ¿no? También, la calidad de nuestro alimento. Además, te escuchamos. No, digo, y la agroecología justamente es lo contrario. La agroecología busca recuperar la riqueza del suelo a través de la biodiversidad, de la rotación de cultivos, de los cultivos de coberturas, etcétera, hace que los suelos se vuelvan a recuperar, que tengan riqueza, que tengan fertilidad, que tengan biodiversidad, que tenga vida. Y entonces eso ya, la fertilidad natural ya no requiere que se le agreguen insumos externos, fertilizantes, agroquímicos, y el producto de mayor calidad, porque tiene un cóctel de nutrientes propios del mundo natural que hace que el producto sea de más calidad, y más, no solo de calidad, digamos, porque no tiene contaminación, sino calidad nutricional en sí mismo, ¿no? Bueno, pues sabes que, bueno, hay mucho interés en participar del curso, o sea que, no sé si conocías la zona nuestra, Valle Inferior del Río Negro, el IDEBI. Sí, yo soy original de la Patagonia, así que siempre tengo que pasar por esos lados. Bueno, acá hay mucho interés y tenemos el hermoso valle, y bueno, nos está copando los cultivos con mucha química, y esto está complicando un poco la cosa por acá, pero a su vez ha surgido, ¿no?, toda una conciencia de que tenemos que cuidarnos también y cuidar nuestra salud cuando comemos. Así que bueno, va a ser muy interesante, y seguramente va a haber mucha gente de Viedma participando. Roberto, te agradecemos el contacto, y no será la última vez, y sobre todo si sos patagónico, ¿no? Sí, yo nací con Gobernador Gores, y después me crié entre Lego, así que tengo otra trayectoria patagónica. Bueno, abrazo y seguimos en contacto, ¿eh? Bueno, adiós, gracias a ustedes. Bueno, Roberto Citadini, entonces, sociólogo, investigador del INTA, especialista en temas agroecológicos, y uno de los que va a dar este curso sobre agroecología. Así es, comienza la próxima semana.